Valores, noticias, cultura, música, 107.4. Incomparable. Marhaba, salam aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa. De Oriente a Occidente. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa de Oriente a Occidente, como todos los martes. Mi nombre es Hanan Al-Mutawa, directora de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Al-Mutawa, aquí en la ciudad de Zipaquirá. Hoy estamos de fiesta, hoy es un día muy especial, porque como veníamos anunciando en nuestros diferentes medios, hoy estamos cumpliendo nuestro primer aniversario en nuestro programa de Oriente a Occidente. Tanto es así que estamos tan de fiesta que hoy aquí en el estudio de Catedral Estéreo tenemos todo decorado, deliciosos cupcakes, premios y de fondo la música que estamos escuchando, que son los cumpleaños cantados en árabe. Sana Helwa Yayamil, ahí estamos cantando este cumpleaños muy especial. Para todos aquellos que hoy se están conectando con nuestro programa a través de Catedral Estéreo 107.4 o a través de www.catedralestereo.es.tl, una bienvenida muy especial a este día de fiesta. Los invitamos a que comiencen a comunicarse con nosotros al 851 0110 851 0110, y nos dejen su nombre para que participen de una de las rifas muy especiales que les tenemos, o también que nos escriban a través de la fanpage de nuestra escuela, en Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa en Facebook, un mensaje de cumpleaños y participen de todas las rifas. Pero hoy no estoy solo, hoy estoy acompañado de bellas mujeres bailarinas de la ciudad de Zipaquirá que están muy contentas de venir hoy, así que vamos a irnos presentando con quién hoy me acompaña. Bueno, ¿quién está por aquí? Hola, mi nombre es Constanza, hago parte de la escuela ya hace un año y estoy feliz acá de estar celebrando el primer aniversario del programa. Bueno, bienvenida Constanza. Hola, soy Catalina y espero que muchas niñas nos oigan este año. ¡Uy, qué rico! Catalina es del grupo de las niñas de la escuela. ¿Quién más tenemos? Salam aleikum, mi nombre es Claudia, hago parte de la escuela también, soy estudiante y me alegro mucho de estar compartiendo más un año de cumpleaños de nuestro programa. ¡Uy, qué rico! Hola, mi nombre es Carolina, muy feliz de estar en el programa y te invito a participar en los concursos que te traemos hoy. Hola, soy Julietita Suárez. Me encanta estar acá en la academia, en este primer cumpleaños de nuestra emisora, de nuestro programa radial, y qué rico danzar, excelente. Bueno, y hoy tenemos una sorpresa, es que Julietita también está de cumpleaños, entonces un aplauso. Eso es doble fiesta hoy de aquí de celebración. En realidad es un mes de muchas celebraciones porque nuestra escuela también estaba cumpliendo 3 años. Y aquí nuestra última invitada, vamos a presentarnos. ¿Cómo es tu nombre? Zaira Pinzón Vargas. Bueno, Zaira, bienvenida. ¿Cuántos años tienes, Zaira? 10. Uy, Zaira es también otra de nuestras alumnas pequeñas de la escuela y hoy con todas ellas vamos a acompañarlos, vamos a escuchar un rato música árabe y recordar muchos momentos de nuestro programa que nos acompañaron el año pasado, todos esos programas, invitados, nuestras recetas, para que este año en realidad empecemos un nuevo de Oriente a Occidente y disfrutemos todas las maravillas que tiene. Así que iniciemos con una de las partes más importantes de nuestro programa y son las noticias que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Es hora de las noticias más importantes de esta semana que acontecieron en el Medio Oriente. Sana halwa ya jameel, sana halwa ya jameel, sana شفتي وردة أحلى وردة فتحت قبل الماء قالت لي مبسوطة النهاردة في عيد ميلاد الفرح زاد Bueno, y en las noticias que esta semana acontecieron en el mundo árabe, una de las más importantes es que empieza la feria de moda en Emiratos Árabes Unidos. Esta feria serán 7 ferias que irán de marzo hasta mayo en las diferentes ciudades de este país. En otras noticias, ahora pueden encontrar a través de www.bbc.com.uk. En esta página vamos a encontrar una exposición de más de 90 trabajos de artistas del norte de África y Asia Central, titulado Luces de Medio Oriente. Son novedosas pinturas, fotografías, inspiradas en todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Así que hoy, a finalizar nuestro programa, podrán ver esta página, este link, a través de nuestra fanpage para que conozcan esas luces de Medio Oriente. Y por último, como no, una noticia muy agradable, pero que tenemos que tenerla muy presente, es que el día de hoy, desafortunadamente, cae un globo aerostático en Egipto y deja 18 muertos. Este globo aerostático que volaba sobre la famosa ciudad antigua egipcia de Luxor se incendió el martes y cayó en un cultivo de caña de azúcar, causando la muerte de al menos 18 turistas extranjeros. El grave problema es que ese es uno de los peores accidentes que ha tenido este país, que han tenido los turistas en este país. Pero más grave es que Egipto se encuentra en dificultades por atraer visitantes a través del nuevo gobierno islámico que ha cerrado las puertas a muchos turistas. Entre los fallecidos habían franceses, británicos, japoneses y 9 turistas de Hong Kong. De Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente. Bueno, después de estas noticias nos empiezan a llegar los mensajes en Facebook de felicitaciones. Bueno, Constanza, ¿qué mensajes nos han llegado? Bueno, aquí hay un mensaje de Yani que dice, muchas felicitaciones para De Oriente a Occidente en su primer aniversario. Muchas gracias por ser la ventana mágica que nos transporta a conocer el mundo árabe. Bueno, un agradecimiento a Yanira, quien también es estudiante de nuestra escuela. ¿Qué otro mensaje nos ha llegado por aquí? Julietita, ¿qué otro mensaje tenemos? Tenemos un mensaje de To Your Big Boutique que dice, felicitaciones y muchos éxitos. ¿Y qué otro mensaje por ahí también nos está llegando, Catalina? De Marcela Garzón, feliz aniversario, que tengan un excelente día lleno de un día lleno de muchos éxitos. Bueno, ahí con estos mensajes también pueden seguirnos escribiendo para que participen de los premios especiales, CD, pantalón árabe, manillas de la India, todos estos accesorios para que nos acompañen el día de hoy y puedan participar de nuestros premios. Ahora los invitamos a una de nuestras secciones más importantes que nos acompañó el año pasado y continúa acompañándonos, y es nuestro tema del día. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, en nuestro tema del día vamos a recordar esos momentos interesantes que tuvimos el año pasado en nuestro programa. Uno de esos fue una nota que hace algunos meses encontramos sobre los Juegos Olímpicos en Londres. Pero lo curioso de esta nota es que le hacía un homenaje muy especial a las mujeres que participaban, la experiencia de las atletas y las diferentes experiencias que tenían las mujeres que venían del mundo árabe. Y hablaba sobre las pinturas que hicieron una serie de artistas sobre las mujeres árabes. Entonces, vamos a recordar esta nota que nos acompañó el año pasado en nuestro programa De Oriente a Occidente. Unas 140 atletas árabes están participando en los Juegos Olímpicos de Londres. La sala Sotheby's de la capital británica presenta estos días una exhibición de fotos de algunas de estas deportistas que han destacado en sus especialidades. Las fotografías y videos de la muestra dan una imagen diferente de las mujeres árabes. Well, everything was a surprise because they were all telling individual stories. Todo fue una sorpresa, ya que cada una tenía su propia historia. Empezamos el proyecto durante los Juegos, en los que había unos 20 países árabes con representación. La experiencia de las atletas es muy diferente dependiendo del país del que vienen, ya sea Marruecos, Kuwait o Qatar. Brigitte tomó las fotos, yo las entrevisté y me hablaron de las dificultades y desafíos que enfrentan. Esta exposición viene a demostrar que muchos de los obstáculos que enfrentan las atletas árabes en sus propios países van desapareciendo poco a poco. Por eso, los Juegos de Londres invitan al optimismo, ya que todas las naciones árabes, incluida Arabia Saudita, tienen mujeres en sus equipos olímpicos. Catedral Estéreo, somos radio, somos Zipaquirá. Mientras escuchábamos esta nota, Claudia nos estaba comentando que fue una de las notas que más le llamó la atención el año pasado. Y qué rico que nos compartieras tu experiencia. Pues me parece muy interesante, Hanan, ya que en estos Olímpicos pues se muestra una de las partes importantes de cómo resaltar a la mujer árabe en esta oportunidad en los Juegos Olímpicos de Londres. Bueno, qué rico. Aquí tenemos más invitadas el día de hoy que se van a presentar. Salam Ale, ¿con quién está por aquí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Arévalo. Soy estudiante de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Mutawa. Y al llegar al estudio me encuentro con que hay muchos regalos para los oyentes. Estamos celebrando el primer aniversario del programa de Radio de Oriente a Occidente. Y pues las dejo con otra de mis compañeras que también acaba de llegar a esta gran celebración. Buenas tardes, yo soy Juanita Bernal y sí, al llegar a la emisora se siente un ambiente muy, muy agradable, ya que hay varios regalos para todos los oyentes. Bueno, con Juanita aquí tenemos más mensajes que nos van dejando en nuestro Facebook de cumpleaños a la escuela. Bueno, aquí nuestro mensaje, Carito, por favor. De Jenny Paola. Dios bendiga a toda la comunidad de la Escuela Hanan Mutawa. Espero celebren con todo este aniversario de su programa radial. Qué bonito es saber que podemos compartir con nuestros hermanos del Medio Oriente por medio de la danza, música y diferentes formas de expresión. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, con Jenny también tenemos una llamada al aire, a quien saludamos en este momento. Ay, acaba de colgar. Bueno, pero seguimos aquí reuniendo. Recuerden que nos pueden llamar al 851-0110 para dejar su nombre y también si quieren hablar en vivo y dar un mensaje muy especial hoy que estamos en nuestro primer aniversario. Bueno, Zaira, aquí hay otro mensaje de Ana Lucía Castrillón que dice: mil felicidades y bendiciones. Bueno, también un saludo muy especial a Ana que se está conectando con nosotros a través de www.catedralestereo.es.tk. Continuando con nuestros recuerdos del año pasado, una de las fechas más importantes que se celebra en el Medio Oriente como la gran, gran fiesta es el Ramadán. En el 2012 se celebró del 20 de julio hasta el 19 de agosto. Y nosotros contemplamos una canción muy especial que invitaba a las personas al ayuno, a la oración, a la generosidad, cosas que también, digamos, en la religión católica se contemplan en Semana Santa. Entonces vamos a recordar esta canción que nos acompañó el año pasado en el especial que tuvimos de Ramadán. بلتها رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم بلت يا رمضان de Oriente a Occidente, Hanan al-Mutawa. Bueno, ahí teníamos esta canción, el Ramadán, mes para ayunar, mes para entregarse a la solidaridad. Y con este mensaje tan lindo seguimos también recibiendo nuestro primer aniversario, mensajes de felicitaciones. A ver, Juanita, ¿qué más nos ha llegado en la fanpage de la escuela? De Bridget Sánchez, que dice: felicitaciones por este primer año de trabajo, estoy orgullosa de pertenecer a esta maravillosa escuela y que siga cumpliendo muchos más.

Incorporamos el tomate picado, la cucharadita de comino molido, si os gusta con más sabor a comino podéis agregar un poco más, rectificamos de sal y agregamos un vaso de agua. Y vamos a cocinar destapado a fuego lento durante unos 20 minutos hasta que haya reducido. Ahora vamos a incorporar las koftas, las distribuimos bien por el tajine, tapamos y vamos a continuar la cocción a fuego lento durante 15 minutos más. A los 15 minutos destapamos, damos la vuelta a todas las bolitas, tapamos de nuevo y cocemos durante 5 minutos más. Por último incorporaremos los huevos. Los iremos cascando uno a uno en un cuenco y los vamos a agregar distribuidos por el tajine, soltándolos suavemente. Tapamos de nuevo y cocemos durante 10 minutos o hasta que los huevos estén cuajados. Y ya tenemos nuestro riquísimo tajine de koftas con huevos. Lo típico es acompañarlo de arroz basmati, pero si no tenemos podemos servirlo con arroz blanco. Espero que os haya gustado este riquísimo plato de la cocina árabe y chao. Bueno, ahí teníamos esta deliciosa receta y en época de fiesta, qué rico hacer recetas especiales y más si son de la gastronomía del Medio Oriente. Y continuamos en nuestro aniversario especial de la escuela y más mensajes nos han llegado. Por aquí, Catalina, ¿qué tenemos? Javier Castro, felicidades en este primer aniversario. Les deseo éxitos en esta tarea tan linda que llevan a diario. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias a Javier que se ha conectado con nosotros. Mil bendiciones. Otro mensaje también nos está llegando aquí a través del Facebook, Julietita. Es un mensaje de Ángela Viviana. Dice, hola Haná, felicitaciones por este año al aire compartiendo un poco de la riqueza árabe con nosotros. Ojalá que vengan muchos aniversarios más. Abrazos. Bueno, ahí teníamos estos mensajes muy especiales. Saben que nos pueden continuar escribiendo a través de nuestra fanpage de Facebook para que puedan ganarse estos premios especiales. Tenemos aquí a un CD que próximamente daremos al mejor mensaje que nos escribieron hoy y también un divino pantalón. Aquí hay otro mensaje muy especial que Laurita nos va a leer. Es de parte de Yuli Sánchez y dice, feliz aniversario, felicitaciones por ese súper trabajo. Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje tan especial. Ahora sí se llegó la hora de cantar el cumpleaños, pero cantarlo a lo árabe. Así que todas vamos a aprender a cantarlo y para que todos nuestros oyentes que están conectados lo anoten, lo tengan presente, estas palabras tan lindas para que cuando canten los cumpleaños en la casa también sea de una manera diferente, ¿o no? Claro. Sería muy rico, ¿cierto? Entonces, aquí con mis alumnas vamos a aprender a cantar el cumpleaños en árabe. Entonces dice así. Sana helwa, sana helwa, yayamil, yayamil, sana helwa, sana helwa, yayamil, yayamil, sana helwa, sana helwa, sana helwa, sana helwa, sana helwa, yayamil, sana helwa, yayamil. Entonces a la cuenta de tres, uno, dos, tres, sana helwa, yayamil, sana helwa, yayamil. Sana helwa, sana helwa, sana helwa, ya yamil. Ya jamil, sana ورد وفل ونور. Sana helwa, ya jamil, sana farha وغنى وسرور. Sana helwa, ya jamil, sana ورد وفل ونور. Sana helwa, ya jamil. Oh, Bueno, y ahora con nuestro grupo de bailarinas que nos acompañan hoy, ya tenemos nuestra primera ganadora del día, ¿cierto? ¿Quién se va a ganar un hermosísimo pantalón de danza árabe? Al mejor mensaje del día de hoy. ¿Quién quiere leer y decirnos cuál es ese mejor mensaje? Julietita, ¿cierto? Que es nuestra también cumpleañera de hoy. A ver, ¿a quién le trae la suerte? ¿Quién es nuestra ganadora de hoy? Bueno, nuestra ganadora de hoy es Jenny Paola. Bueno, un aplauso para Jenny. ¡Bravo! Bueno, ¿cuál fue el mensaje de Jenny para que se ganara este premio? Bueno, lo repito. Dice, Dios bendiga a toda la comunidad de la escuela Hanan al-Mutawa. Espero celebren con toda este aniversario de su programa radial. Qué bonito es saber que podemos compartir con nuestros hermanos del Medio Oriente por medio de la danza, música y diferentes formas de expresión. Muchas gracias y mil felicitaciones. Bueno, a Jenny Paola un aplauso. Jenny Paola es una alumna de nuestra escuela y lo más lindo, y pienso que es una gran merecedora de este premio, porque Jenny Paola viene desde Bogotá todos los miércoles a su clase de 6:30 de la tarde. Entonces un aplauso porque también premiamos la perseverancia. ¡Fuerte ese aplauso! Bueno, ahora para terminar tenemos un concurso muy especial. Bueno, Claudita, cuéntanos cómo es ese concurso, algo de la voz del mejor cantante del cumpleaños. ¿Cómo es? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, estamos esperando que alguien se atreva a llamar a la línea para que nos cante el Happy Birthday que nos acaban de enseñar. Y se atreva para poderse llevar uno de nuestros obsequios que tenemos acá presentes. Y justamente es un obsequio musical, es un hermosísimo CD. Tiene que comunicarse con nosotros al 851-0110. Vamos a dar un tiempito para que las personas alisten su voz. A ver, la primera persona que nos llame y cante el cumpleaños en árabe al 851-0110. Mientras tanto, vamos a ponerlo otra vez para que lo recuerden y se lo aprendan. Bueno, nos está timbrando ya alguien, por fin se atreve a cantarnos el cumpleaños en árabe. ¡Aló! ¡Aló! Muy buenas tardes, para desearles felicidades en su programa y comenzamos. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Javier Castro. Bueno, Jairo, bienvenido a nuestro programa, qué rico que los hombres llamen, ¡un aplauso! Bueno, estamos todos listos para escuchar cómo cantas ese cumpleaños. Listo, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sanajewa yayami, sanajewa yayami. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! De Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente. Bueno, y antes de irnos a nuestro último concurso y recibir más participantes en nuestro programa, queremos compartir con ustedes un audio muy especial de una gran poeta y literata. Esta gran poeta y literata es originaria del Líbano y ella estuvo acá en Colombia, estuvo acá en Cartagena, hablando sobre literatura. Estuvo en el Gran Festival de Literatura de Cartagena y este audio y esta nota fue una nota muy especial donde ella habla la importancia de Colombia. Qué lindo, porque es la importancia de unir las dos culturas. Pero antes de eso tenemos una llamada muy, muy especial. ¿Aló? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Alexandra Torres. Hola, Alexandra, bienvenida a nuestro programa. ¿Cuál es tu mensaje para nuestro primer aniversario? Pues mi mensaje va dirigido a Hanan, a su programa y a su escuela, ya que nos ha permitido gozar y participar del Medio Oriente a través de la danza. Dios bendiga a su familia, a sus alumnas, a la gente que trabaja con ella a través de la emisora, por este maravilloso programa, que cumplan muchísimos, muchísimos años más y que les siga dando esa energía y sabiduría para trabajar con las chicas. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. ¿Y estás lista para cantar el Sanajelo y ganarte un CD? Creo que sí. Bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sanajewa yayami, Sanajewa yayami. Bueno, un aplauso. Bueno, Alexandra, entonces sabes que te puedes aquí acercar a la emisora o a nuestra escuela para reclamar tu premio tan especial, ese CD de música árabe, por haberte atrevido a cantar hoy el Sanajelwa delante de todos. Una feliz tarde y que continúes acompañándonos aquí en nuestro programa. Vale, Genal, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más. Bueno, Alexandra, entonces ahora sí te invitamos a que escuches este audio muy especial que le hicieron a la gran poeta Haumana Haddad, esta poeta del Líbano, una gran también activista de los derechos de la mujer que estuvo aquí en Colombia y nos habla sobre la unificación del Medio Oriente y Colombia y lo lindo que es nuestro país. Desde la primera vez que vine acá me sentí volver a mi tierra. No era una visita que estaba haciendo a un país extranjero. De verdad he encontrado aquí una parte muy importante de mi alma, de mi imaginación, de mis sueños. Y entonces hago todo lo posible para volver cada año. Aún si tengo que escribir un libro cada año solo para volver aquí, lo hago. Siento a veces que el corazón de la tierra está aquí, en esta ciudad, y no estoy exagerando. He visitado más de 50 ciudades y en ninguna he sentido esa cosa. Y entonces hay vida, hay libertad, hay amor, hay generosidad. Y es lo más que necesita un buen festival de literatura. Bueno, ya yo soy una persona que no puede vivir lejos del mar. Entonces, la primera cosa que hago en mi ritual cuando estoy acá es ir a caminar, a visitar el océano, a decirle hola, ¿qué tal? Te echo de menos. Sobre todo también perderme en las calles, no saber dónde estoy yendo y perderme. Es un placer que no se parece a ningún otro placer. Bueno, imagino que esta ciudad, ya lo sabemos, ha inspirado mucha literatura, muchos sueños, y ya que estoy convencida que la literatura, antes de todo, es sueño y vida, ya esos dos puntos conectan muchísimo Cartagena a la literatura, porque Cartagena también nuevas visiones, nuevas palabras. Y me parece que, claro que la gente de Cartagena quizás se siente un poco triste cuando se acaba el festival, pero los que más se sienten tristes son los escritores que se van. Catedral Estéreo, somos radio, somos Zipaquirá. De oriente a occidente, de oriente a occidente, de oriente a occidente. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes en nuestro Facebook. Constanza, ¿quién más nos ha escrito el día de hoy? Aquí tenemos un mensaje de Yuli Sánchez que dice: feliz aniversario, felicitaciones por ese super trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que no solamente hoy se han conectado, sino que a lo largo del año nos han acompañado en esta propuesta nueva, en esta propuesta diferente de hacer radio, radio comunitaria, pero con mucha cultura, a través de este programa de Oriente a Occidente. Y antes de terminar nuestro programa, también quiero darle un agradecimiento muy especial a el director de esta emisora, a Monseñor Julio Alfredo Castañeda, que siempre nos ha colaborado, que fue quien nos dio la oportunidad, a Fernando, que siempre me acompaña en la consola, a Viviana, que también siempre está pendiente de nuestro programa, y a todas aquellas personas, entrevistados, también a todos aquellos que nos escuchan, porque este programa se hace es gracias al trabajo de todos ustedes. Así que un aplauso para todos. Bueno, y para terminar, también hay que darles un premio muy especial a nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a rifar entre estas hermosas señoritas unas lindas manillas de color azul traídas de la India. Un hermoso juego de manillas. Pero para eso vamos a escuchar un poquitico de música, porque ya las tengo aquí todas intrigantes, ¿qué será? Pero Fernando, pongámosle más intriga, así que dejemos un poquito de música para que estén más nerviosas para este concurso. Bueno, mis queridas compañeras invitadas, el día de hoy fácil va a ser el concurso. Fernando elegirá a la mejor del día de hoy. Cada una tiene 5 a 8 segundos para dar su super mensaje hoy, día del primer aniversario de nuestro programa de radio. ¿Listas? Piénsenlo. Y a la cuenta de 3, Constanza. Desearle un muy feliz aniversario al programa de Oriente Occidente. Y a ti, Hanan, desearte que tengas muchísimos éxitos en tu carrera profesional y que sigas luchando por activar esta cultura en nuestro municipio y a nivel nacional. ¡Bueno, un aplauso! Catalina, más rápido, solo son 8 segundos. Un feliz cumpleaños a la escuela y que Hanan siga cada vez más creciendo, cada vez más. ¡Bravo! 8 segundos contados aquí. Muy bien. Claudia. Amy Said, feliz cumpleaños a nuestro programa de Oriente Occidente y que cada uno de sus mensajes lleguen al fondo de nuestros corazones. ¡Bravo! Seguimos. Carito. Feliz cumpleaños a la escuela y a la emisora. Es un gran programa y nos trae muchos conocimientos. Muchas gracias, Hanan, por todas tus enseñanzas. ¡Bravo! Feliz cumpleaños al programa de Oriente Occidente y que espero que sigan culturizando a esta sociedad con la cultura árabe. ¡Bueno, un aplauso! Muchas gracias a Hanan y al programa de Oriente Occidente por acercarnos un poco más a Oriente y por permitirnos estar un paso más cerca con nuestros hermanos de Oriente. ¡Bravo! Julieta. Hoy en nuestro día de aniversario, todas las bailarinas celebrando con Hanan y la escuela. ¡Uy, aplauso! ¡Y Zaira! Feliz cumpleaños a la escuela, Hanan, que tengas muchos éxitos y gracias por todo lo que nos has enseñado durante, bueno, los meses que me he entrado al colegio y Bueno, un aplauso para Zaira. Bueno, Fernando, un aplauso para Fernando, que siempre ha estado con nosotros en la consola, acompañándonos. Y nuestra ganadora, a ver, Fernando, sin miedo, coge el micrófono y coméntanos quién es la ganadora del día de hoy, sin antes dar tu mensaje de aniversario a nuestro programa. Qué mal, ¿cierto? Falto yo. Claro, exacto. A ver, ¿cuál es ese mensaje especial que nos vas a dar hoy? Bueno, no lo había pensado, pero bueno, un feliz primer aniversario para Directo Occidente, para Hanan, para todas sus alumnas. Esperamos que nos sigan acompañando por mucho más tiempo en la emisora. Y bueno, vamos para adelante, ¿no? ¿Quién es tu ganadora el día de hoy? Bueno, pues tengo dos dudas, dos personas que... Que por mí yo le daría premio, ¿sí? Se puede pero... dividir la manilla en dos. Sí, entonces la dividen así por la... Ay, Arduino, mitad y mitad. Bueno, vamos a dividir el premio en las dos personas. Pero, aunque yo vi que, pues no sé. Ay, me no, tiene como en duda. ¿Qué? A ver, no, ya nos pones duda, las tienes súper nerviosas acá todas. Al fin dos, una, ¿cuántas serán? Dos, pero hay una alumna que me gustó más su mensaje, pero no sé, me tiene como en duda. O sea, me estoy decidiendo todavía. Vamos con música y. Bueno, vamos con música sí, y nos decidimos. Sí. سنة وانت عمر وانت ليلي وضي قمري كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا انت اغلى الناس عليا انت Bueno, Fernando, ya has estado muy dudoso y las tienes aquí de unos nervios. Bueno, danos tu ganadora final el día de hoy. ¿Listo, Fernando? Bueno, sí, por esta ocasión voy a elegir solo a una. Bueno, ¿y cuál es tu ganadora? El mejor mensaje, el que más me gustó, es el de. Las pones nerviosa. Es que me gusta como producen esa risa nerviosa, ¿no? Sí, mira. el mensaje que más me gustó para mí y que le voy a hacer acreedora de unas manillas orientales. ¿Es unas? Muy lindas. Pensé que era una. Son varias. Es un juego que se ponen que son como unas 30 manillas. ¡Pal mes! Hay para todas, una para cada. Y 15 en cada brazo. Algo así. Bueno, vamos a darle el premio a Julieta. ¡Un aplauso! Aparte de todo, yo creo que es doble premio porque también está de cumpleaños, así que ¡doble aplauso! Bueno, entonces a nuestras tres ganadoras, muy, muy, muy felices este día, a nuestros cuatro ganadores porque también tuvimos un ganador masculino. Recuerden que pueden acercarse a la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutao a reclamar su premio, o también aquí en Catedral Estéreo, que queda a media cuadra del despacho parroquial de la catedral. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todas las alumnas que participaron hoy de nuestro programa en vivo, a todas las personas que nos escribieron, y esperamos que hoy sea el inicio de un nuevo año con más alegría, con más cultura. Esto es todo hoy aquí en De Oriente a Occidente. Así que para todos, más alama, despidámonos todos. ¡Más alama! Muchísimas gracias y feliz aniversario. بأجمل معاني الكلام هاي ليالي بفكر في حالي عشت حلم سرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك حفظك أحبك وفكرك في معاناتك فكرك في غربك